Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, bárbaro. Bien, bien. Jorge, de la pista de skate de Punta del Este, me vine a la cancha de Artigas Junior, Maldonado Nuevo. ¿Ya te dio por el fútbol ahora? Sí, sí, sí. Mira sí. Vos. Hago de todo menos volar. Paracaidismo. Sí, sí, tiene que ser las patitas contra el piso, si no, no. Claro. Hay seguridad, por sobre todo seguridad. Digo porque si está escuchando Leoncini y estoy diciendo que hago de todo, sí, y no quiero volar con ellos ni tirarme en paracaídas, es como que, no, de todo no. Acá estoy ahora tratando de ver si le emboco y al arco, pero no sé, Andrés, ¿qué tal? ¿Vos cómo la ves? Buenos días. Jorge, buenos días a todos. Hola, toda la alcalde, audiencia. ¿Cómo está? Porque Andrés hay un montón. Como Andrés hay un montón, ¿no? En realidad, claro, antes seguro, de decirte, seguro. Estoy con el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti. Le preguntaba a Andrés cómo la veía para un picadito acá en la casa, bueno. Que todavía no está. Bueno, esta puntualmente está en sus inicios. Como que un picadito acá puede dejar los tobillos y las rodillas a la miseria. Pero. No, estamos trabajando acá con los clubes del barrio, tratando de ayudar en la mejora de las infraestructuras, coordinando el municipio con la dirección de obras. Y vinimos a ver porque fue el primer trabajo de la moto niveladora, va a empezar a alisar lo que va a ser en el futuro la nueva canchita de baby fútbol del Club Artigas Junior. Bien, Andrés, hoy, a ver, Jorge, ¿vos cómo encontrás el día que decís, bueno, a partir de mañana estoy de licencia absoluta? ¿Cómo es tu día previo? Ya empiezo a hacer la rebaja en la caja de cambios. ¿Ah, sí? Sí, para llegar a mañana ya en punto muerto. A ver, ¿te pasa lo mismo, Andrés? Sí, bueno, más o menos, pues son 5 días, ¿no? Ah, bueno. Yo pensé que era un mes, por lo menos. Bueno. No, cuando lo cruza con sábado y domingo se ensancha un poco más la franja. Pero, a reponer un poco, se viene el inicio de curso, que además de alcalde soy profesor de secundaria y bueno, hasta a reponer un poco de fuerza para encarar un año que viene duro, pero que confiamos que sea mejor que el año anterior, claramente, que fue tan tan difícil, ¿no? Es tu primera licencia de que eres alcalde, ¿no? Sí, formalmente. Hemos tomado estos días y bueno, va a quedar la concejal Laura Barreto, alcalde en funciones, y ya está, de hecho me está esperando ahora en el municipio para coordinarlo. Los trabajos, pero está todo encaminado, por suerte. Hoy recién tuvimos reunido con las empresas concesionarias de los espacios públicos, estamos haciendo un ciclo de reuniones con todas ellas, para establecer contacto con los referentes, los puntos fuertes, débiles que encuentran, el tema de la convivencia con los vecinos, el mantenimiento, la seguridad, mucho trabajo con más de 80 barrios en este municipio tan amplio que es el de Maldonado. ¿Sigues dando clases, Andrés? Sí. No en la cantidad de grupos que me gustaría, pero muy reducido, por cierto, pero sí, estoy trabajando en un colegio privado y en un liceo número 6, ahí del barrio San Martín. No está bueno que cuando asumes funciones de gobierno te descontextualices absolutamente, ¿sí?, de lo que es tu profesión. Primero que te da también una salida, una alternativa, te limpia un poco la cabeza, es otro ambiente. Y segundo, que es la profesión. Cuando uno se dedica exclusivamente a la política, corres el riesgo de terminar profesionalizado de la política, y eso puede ser muy muy complejo, ¿no?, de cara al futuro. Cuando uno, pues yo siempre hablo con el alcalde Carvajal, que siempre está en su carnicería, meta y ponga con los bifes de cuadril, siempre hablamos eso. Nosotros entramos y salimos a la política cuando querramos, y eso es porque tenemos independencia laboral, y me parece que eso es uno de los conceptos claves que no se debe perder. A veces es complicado porque te quita tiempo, porque te insume, es un tiempo que siempre en el municipio te falta, pero a largo plazo creo que no es contraproducente, sino beneficiario. Y además ha sido un contacto con la juventud, con la educación, que es la profesión que elegí, que además viene de familia y bueno, que es lo que realmente me apasiona. Está bueno. Te dejo a ti, Karina, para que avances con tus preguntas. No, yo me preguntaba justamente cuando en las clases, ¿qué pasa con los alumnos? Te dicen, te hacen mención a que aparte del docente de momento, vos también ocupás la función así en el municipio de Maldonado. Sí. O ni reparan en eso, porque en realidad uno no sabe. Es que uno no lo tiene incorporado, los chiquilines naturalizan las situaciones, pero además está bueno en cierto momento que sus figuras públicas que ellos pueden ver en determinados ambientes, puede ser hasta en la prensa, inclusive que después lo vean en un marco también totalmente distintos, generando instancias de horizontalidad, hasta donde obviamente docentes y estudiantes lo pueden hacer, y ver que la figura de gobierno no son inalcanzables, ¿no? Que somos vecinos más, y ya te digo, eso no es una situación que vaya haya ningún tipo de complejidad, por el contrario, a veces te hacen alguna pregunta, digo, ¿qué se dedica el municipio? O la alcaldía, como le suele llamar la gente, y uno les explica. Yo realmente con la juventud tengo un vínculo precioso, ya son casi 20 años dando clases, se han pasado varias generaciones, así que bueno, y por ese lado también es que hacemos una apuesta tan importante por la educación, de apoyar la educación en el municipio, creo que son de la, y también la inversión en, que hacemos en el deporte infantil, que es otra de las grandes pasiones que tengo, el fútbol, ¿no? Pero no porque me guste el fútbol, apoyamos al deporte, hay concejales también muy futboleros en el municipio de Maldonado, es porque realmente ahí es donde se forma ciudadanía, donde se forman los chiquilines, digo, ¿cómo no apoyar a los clubes de fútbol infantil cuando hay 3.000 niños en las ligas de fútbol infantil en Maldonado practicando este deporte, ¿no? Vaya si será importante apostar por ello. La última con relación a la docencia, ¿sos muy riguroso en lo que es la calificación? Bueno, pregúntenselo. Se sonríe. Pregúntenselo a los alumnos. Bueno, pero vos más o menos debes saber. Bueno, yo siempre digo una cosa, lo dije siempre como docente. Cuando un grupo no funciona, el primero que tiene que interpelarse es el propio docente a ver cómo hemos hecho las cosas. No es cargar sobre la profesión, sobre los colegas, esa responsabilidad. Hay muchos problemas que vienen de la casa, de la familia, que nosotros a veces tenemos que lidiar con ellos. Pero también que nosotros tenemos que poner el foco, que lo más importante es el chiquilín. Y a veces la calificación es un estímulo y no tiene que ser un castigo, ¿no? Bien, ahora sí, volvemos a esta función de alcalde del municipio de Maldonado. Decíamos, estamos aquí en la cancha de Artigas Juniors, porque en el espacio que estamos, que es pegadito a la cancha principal, se va a estar realizando entonces la cancha de baby fútbol. ¿En qué tiempo? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuál es la inversión? No, en realidad, a ver, nosotros hemos hecho con el club, esto fue con una visita que hicimos con el intendente Antía, de una cancha que no tiene las medidas reglamentarias, que está sobre la perimetral, a futuro ahí va a ir el parque lineal de la perimetral, con ciclovías, algo que Maldonado está necesitando. Fíjense que hay gente que sale a correr por los bordes de la perimetral, cuando es una vía rápida, que está quedando dentro de la ciudad, y no eran los cometidos originales del mismo. Entonces hay que lograr descongestionarla, que la gente pueda, en su ciclovía, correr segura, y eso va a pasar por parte de lo que es la mini canchita que tiene Artigas. Pero también el intendente nos habilitó a que se pudiera tomar el predio del otro lado de la cañada, que está un poco ajustado, pero que entran las medidas reglamentarias. Y obviamente es un club humilde, de mucho trabajo. Estamos intentando desde el municipio, de la Dirección de Obras, ayudarlo en la puesta a punto de su canchita, que de momento va a ser una cancha normal, ojalá de pasto, ¿no? que es difícil cuando hay una sobrecarga de uso. Pero a futuro este club se ha presentado en el llamado concurso para las canchas sintéticas, creo que está en el séptimo o octavo lugar, tan Atlético y Artigas Junior, o sea que a mediano plazo seguramente acá podamos tener la cancha sintética para este club, y al lado tenemos el club Liverpool, que fue segundo en el concurso, o sea que seguramente será de los primeros clubes que reciba su canchita sintética, y ahí se acabó el problema de 10 a 15 años si la mantienen como corresponde, y sabemos que así va a ser el tema de los entrenamientos, la calidad del campo de juego, es decir, que no se suspendan partidos, que no se suspendan prácticas, que un día más en el club, como dice acá la frase que tengo muy cerca, que un día menos en la calle. Andrés, en el momento de justamente de otorgar a cada una de las canchas, ¿se hizo un relevamiento de cuánto uso se iba a tener, o por lo menos de qué población iba a ser uso de las mismas? ¿Aquí qué números más o menos se manejan? No, en realidad nosotros lo que le pedíamos a los clubes no era un plan de uso de la cancha, porque las usan todo lo que pueden, le sacan todo el jugo que pueden. Es más, están sobrecargadas las canchitas, y lo vemos porque después, claro, termina el año prácticamente peladas, ¿no? Cuando la gente dice, no, las canchas de pasto son más lindas, sí son más lindas, pero cuando tienen pasto, y tienen pasto cuando no se usan, porque si se usan se pelan. Por eso es que el sintético sustituye al pasto natural. Lo que nosotros le pedimos a los clubes, para ordenarlos con la lista de prelación, para que tengan el orden de prioridad para las canchitas sintéticas, es que nos aseguraran por escrito convenio con las instituciones educativas del barrio, saber que el club le hable a las escuelitas y a los liceos, a los CAIF, el club que hagan deporte, que nos aseguraran becas para los chiquilines más carenciados, compromisos que asumieron por escrito. La presencia de fútbol femenino fue importantísimo. El 30% del puntaje de ese llamado concurso se lo llevó la presencia de fútbol femenino, hasta un punto por cada una de las niñas federadas que tenían, y podían ganar hasta 30 puntos. Entonces los clubes que tenían fútbol femenino fueron los que se despegaron muchísimo en ese llamado. Y después, parte del puntaje también la política de seguridad que nos presentaba el club, de cómo iba a cuidar esa canchita, porque no se trata de echar la cancha y dejarla liberada, porque se daña, hasta te lo pueden robar. Fíjense que otra vez en un club se pidieron ayuda, pues les habían metido un caballo para adentro. Claro, en este caso no sería el problema, porque el caballo pasto sintético no va a comer, pero donde haya pasto en los bordes y te metan un caballo, te destroza el piso, ¿no? Entonces, son muchas cosas, muchas variables que hay que dejar, pero la idea central es apoyar la infraestructura del fútbol infantil, del fútbol en general y de formativa, porque están los adolescentes. Lo que pasa es que teníamos que tener un punto de partida, y nosotros en el municipio, con la dirección de deporte, apostamos para empezar por la base, por eso que estamos con el baby fútbol. Bien, Jorge, Andrés te escucha. Andrés, en las reuniones que han realizado con comisiones barriales, con los vecinos, en términos generales, más o menos, las propuestas, las demandas, ¿son similares o según la zona en que se ubique cada barrio varía el tipo de reclamos? No, varía, porque hay barrios que tienen mucha infraestructura más consolidada, y claro, cada barrio, y es entendible, va por la mejora siguiente, ¿no? Cuando no tienen pavimento, piden el pavimento, después que tienen el pavimento, piden el cordón, y después piden la vereda, y junto con el pavimento también viene el exceso de velocidad, entonces piden reductores de velocidad o control por parte de tránsito. Después hay otros que en ese sentido están cubiertos, pero tienen poca luminaria, entonces te piden focos de luz. Y nosotros con el municipio lo que hacemos es articular y pedir e insistir en una dirección, en la otra, porque el municipio de Maldonado tiene un gran rol articulador. Por ejemplo, ahora teníamos un problema en la Plaza Maldonado Parque, estaban los vecinos oscuros hace más de un año, pues la plaza se había vandalizado, incluso se habían robado el cableado. Y una de las inversiones que hicimos con la Dirección de Electromecánica fue dejar a nuevo esa plaza. Ahora estamos trabajando en Parque Alicia, que también teníamos no solo reclamo de los vecinos, sino que además se constataba que había que hacer una mejora en la luminaria. Visitamos el barrio Las Marías, donde también vamos a montar una red lumínica nueva, una placita que el barrio mismo ha ido colonizando. También vamos a mejorar la luminaria de la Plaza Padre Domingo, en el barrio Tazano. Estamos para inaugurar la luminaria y un parque nuevo con veredas, muy lindo, y con juegos infantiles y estaciones de calesteña para jóvenes en Cachimba del Rey, la Plaza Mandela, que ahora la hemos transformado en Parque Mandela. Sí, estamos tratando de trabajar en todos los barrios. El tema de la luz es un reclamo permanente, y después el tema de bacheo, sobre todo los barrios nuevos. Maldonado crece mucho, ¿no? Entonces hay que ir llevándole los servicios. Nosotros siempre estamos empujando y le pedimos a los vecinos paciencia, porque no podemos darle respuesta a todos en un momento, sobre todo en los barrios nuevos, porque hay barrios viejos que están precisando mantenimiento y a veces que les llegan servicios que todavía no han llegado. Por ejemplo, lo que puede ser la pavimentación, el cordón y la propia iluminación. Ahora, por ejemplo, voy a tener una instancia de los vecinos de Chihuahua, que tienen problemas con el tema de los excesos de velocidad también en la zona, sobre todo ahora con el verano. Estuvimos trabajando antes para mejorar la luz, porque realmente era un barrio que había crecido mucho y estaba prácticamente oscuro. ¿Sabes que me hiciste acordar también a la piscina allí del barrio de La Fortuna? En el barrio de La Fortuna, que hay una zona justamente donde los vecinos están a la espera de que se pueda también poner luces. Sí, hoy justo estuve reunido, además, estuvimos con las empresas concesionarias que tenía que cubre la zona de Lausana y de La Fortuna, y le planteamos eso precisamente, a ver cuáles sean los reclamos que tenían de los vecinos, al margen de los que le hacen al municipio o a las direcciones directamente de la intendencia, porque la gente no solo recurre al municipio. Nosotros lo que tratamos es que quienes recurren al municipio, siempre le pedimos a las direcciones generales tengan prioridad para tratar de darle solución a los problemas del barrio, ¿no? Pero sí, ahí en La Fortuna estuvimos trabajando también, construimos las rampas de acceso a la canchita de básquetbol. En Lausana, el barrio de al lado, hicimos una remodelación junto con la dirección de obras completa del parque, con caminos, con veredas. Hicimos también las barandas de la cañada, todos los cercos del estacionamiento. Son dos barrios que están muy bien. La Fortuna está precisando alguna inversión, sobre todo en la parte de veredas, en la zona más céntrica, que la gente camina por la calle y es muy transitado, una zona comercial que se está consolidando. Así que, como verán, hay muchísimo trabajo por delante. Andrés, buen descanso, que rindan bastante los días. Bueno, muchísimas gracias, y ya los invito para el viernes 4 de marzo. Tenemos la reinauguración de la casona de Lucich a las 11 de la mañana. Sí. Que viene gente, además, también los coordinadores de OPP a nivel nacional. Vamos a estar con el intendente Antía, un trabajo que que ha sido muy arduo, que era, iba a ser más fácil al principio, pero con los casos de COVID se nos fue demorando la obra, tenemos que haberlo terminado antes del 31 de diciembre. Pero bueno, dos meses después vamos a dar el puntapié, ha quedado impecable, un trabajo de calidad que verdaderamente vale la pena visitarla. Gracias, muy amable. Seguro vamos a estar, Andrés. Seguro, le hemos hecho el seguimiento casi como a la pista de skate, paso a paso, paso a paso el seguimiento de la obra. Cerramos, muchísimas gracias, presidente. Gracias a ustedes, saludos. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau.